ritmo loco que te traigo. Estoy cantando, ando alucinando al ritmo del bajeo. Geo el libro en mi cabeza para encontrar con esta letra violenta. Nada de lenta, si es que a brincarle, dale, vale, dale al desmadre. Escucha, ponte trucha, porque sigo en la lucha para levantar el movimiento. Siento, digo y predigo que se te va a grabar lo que escribo. Escucha esta canción, son cabrón. Por eso síguele brincando, pisteándole, brestando, para que el desmadre se vaya armando. A las morras se le presta, los patos lo aprecian. Los cuerpos se encendieron, prendieron, hicieron que la raza se calmara, apagara y el desmadre que acabara. Like this. Y se acabó tu tiempo y estamos en el momento. Alebrestar. Toda la raza a armar un desmadre. Vamos a brincar, a saltar. Déjate llevar por el ritmo que he traído para ti. Así es que todo mundo va a pegar un alucín. Look this. Te lo digo, eso sí. Los amargados, váyanse de aquí. Esto que te traigo, no lo escuchas diario. Así es que toda la banda brincando, armando el desmadre. Que esto nunca pare, porque estilo callejero. Para los que dijeron, alebrestar, no puedo estar en paz. No puedo estar tranquilo, desde ahorita te lo digo. Poseído, alebrestada está la sangre con todo este desmadre. Like this. Ardiente con el estilo callejero, entrando en ambiente, las manos en el aire para que se vea el desmadre, brincando alrededor para que se vea que aquí este hip hop no cualquiera se acorda el movimiento. Se va a armar el desmadre y lo presiento. Súbele al volumen si te parece y verás que la loquera crece. Ja, aguanta todo con calma, sigue las reglas y verás cómo te debrestas. Ay, cuando te canses, mejor te sientas. Like this. Deja de bostecear porque vamos a empezar. Su nombre lo dice. ¿Quién lo dice? Loco Nice. Ritmo loco. Y si no eres loco, no podrás resistir. Acoplarte un poco con estos locos que hemos llegado aquí. Observa esto como todo un maestro. Guacha el tema, este es mi teorema. Significa obtener la medida para hacer crecer equipo. Hemos llegado hoy, cierra bien el caso y sigue bien los pasos. Volteando siempre a los lados, afichados, cansados, alebrestados. Sabes que no te ha librado porque no hemos acabado.